Saludos de Ángel Duarte, que va a estar acompañándote durante la próxima hora aquí en Paradiso Folk. Paradiso Folk, una hora de música folk, tradicional y contemporánea y las músicas del mundo. Recuerda que puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com y que disponemos de una dirección de correo electrónico: paradiso.folk@gmail.com. Y hoy en Paradiso Folk vamos a realizar un viaje musical a través de los ritmos mediterráneos, ritmos como el de Aris Alexiou y su último trabajo, Bissimo Generansi. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Ψηλά θα πας βαθιά, αμάν, αμάν, αμάν. La hermosa voz de la cantante griega Aris Alexiou, hoy abriendo esta edición de Paradiso Folk. Guinda y Naranja Amarga es el título de su último disco, editado recientemente este año aquí en España por el sello Resistencia. Un trabajo con el que Aris Alexiou vuelve su nostálgica mirada al pasado para regresar al presente, impregnada de la tradición musical griega. El tema que hemos escuchado lleva por título Los Maestros y nos quedamos ahora con otra canción repleta de aroma a mar, Las Uvas, una hermosa canción de amor en la voz de Aris Alexiou. Στα χείλη να καρπίζουν τα φυλάκια σαν τα σαφυλάκια. Της καρδιάς των αμπελών τρίγησε μου χρόνια. Με κόκκινο κρασί να βάψω τα λόγια που φοβάμαι να σου πω. Να με θυσώ να φωνάξω πόσο σ' αγαπώ. Σ' όλους θα το πω πόσο σ' αγαπώ. Πόσο λαχταρίσα για σένα, αθέλα να σε δω. Σ' όλους θα το πω, αχ πόσο σ' αγαπώ. Πόσο λαχταρίσα για σένα, αθέλα να σε δω. Μάτια να δακρύσουνε φιλοκάρδια, γέμισε βουτάδια. Και τη αγάπη στο χαλάζει να λιώνει και να στάζει. Να μη χαλάσει ο καιρό τη σοδειά μου, άιτε Παναγιά μου. Να με στήσω να φώναξω τα μυστικά μου. Σ' όλους θα το πω. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο λαχταρίσα για σένα, αθέλα να σε δω. Σ' όλους θα το πω, αχ πόσο σ' αγαπώ, πόσο λαχταρίσα για σένα, αθέλα να σε δω. Το πω, πόσο σ' αγαπώ, πόσο λαχταρίσα για σένα, αθέλα να σε δω. Σ' όλους θα το πω, αχ πόσο σ' αγαπώ, πόσο λαχταρίσα για σένα, αθέλα να σε δω. Guinda y Naranja Amarga, el último disco de Aris Alexiou, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Un disco donde se mezclan los sonidos tradicionales de laúdes, bendires, darbucas árabes, liras cretenses o panderos de Epiro con el sonido occidental de las guitarras acústicas y el contrabajo. Una visión de la tradición griega desde el presente. Un hermoso disco del que escuchamos ahora el tema titulado Corazón que te agitas. Καρδιά που πρώτο σάλεψες, αχ βαθιά, μέσα στα σωθήκα μου, με τα θεριά που πάλεψες. μέσα στην ερημιά μου. Από ποιο κόσμο να έρχεσαι. Στα παραμύθια από ποιον κόσμο να έρχεσαι. Κι ό,τι σε ρώτησα αρχόντισα, μα απαντάς. Δεν έχεις χέρια να κρατάς, μάτια για να κλάψεις. Μόνο ένα σώμα να κρυφτείς λίγο πριν πετάξεις. Nuestro viaje musical de hoy nos lleva ahora hasta Turquía, en la voz y música de Aynur Dogan, una joven cantante kurda de 33 años que goza de un cierto prestigio internacional. Hasta la fecha ha editado 3 trabajos discográficos, el último de ellos, publicado en 2005, lleva por título Nupel, con canciones que hablan de amor, de un amor oscuro marcado por la tristeza de la difícil y complicada vida del pueblo kurdo al que representa. El tema que escuchamos de este disco de Aynur Dogan lleva por título Benim Kizim. Y de la música de Turquía de Aynur Dogan a la de Argelia de la mano de Rachid Taha, en un tema que pertenece a un disco Diwan dedicado a los clásicos del repertorio oriental y que fue editado en el año 1998. Un trabajo que ha tenido una continuidad con el lanzamiento en octubre del pasado año de Diwan 2 y del que en ediciones anteriores de Paradiso Folk ya hemos hablado y escuchado. Ya Raya es el tema que recordamos de la primera edición de este Diwan de Rachid Taha.

la música del guitarrista flamenco José Luis Montón y el percusionista egipcio Hossam Ramzi, un disco recientemente editado y que estrenamos hoy aquí en Paradiso Folk. Flamenco Árabe 2 lleva por título, un álbum que profundiza en los cruces sonoros que relacionan la música flamenca y la árabe con una perspectiva actual. Además de la guitarra y las percusiones suenan también instrumentos como el violín, el acordeón o el contrabajo. También el cante de María Toledo. Este trabajo es la continuación de uno que ya escuchamos aquí en Paradiso Folk, fruto de la colaboración de Hossam Ramzi y Rafael Tachuela, guitarrista de origen berlinés. Bien, pues el tema que hemos escuchado lleva por título A caballo y es una composición de José Luis Montón. Nos quedamos ahora con El hombre y el Saidí, compuesto por Hossam Ramzi. Thank you. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Escuchábamos desde Israel la música de la Orquesta Israelí Andaluza en un tema titulado Sika Rondo, que da paso en nuestro viaje musical de hoy en Paradiso Folk a la música de Jamshid Sharifi y Hassan Hakmon. Say sañu na la man ma am katan sama katan ko ko nga xamne katan yalla nak moy kon kay ma jëgël al yalla ko waccel ci ko fofu nga xamne li yu gal ci yow ala mo yim la xamne borom bi tabaraka wa ta'ala bam demé par leur viol dévasté. Je suis l'être par leur haine pourchassée. Je suis l'âme par leur horreur torturée. أصدر من يرغان غشتت في اليسان غزر ويحفال الدام الثير ما زلت بالغام ظلي ظالة صديم الطولي ما دام الثير La música de Aidir y Manu Chao en una versión de un tema del propio músico argelino Aidir, una canción que forma parte de un disco de colaboraciones de lujo donde Aidir reinterpreta sus más conocidas composiciones como este que acabamos de escuchar con Manu Chao, A Tula Win, o esta otra con la preciosa voz de la escocesa Karen Matheson, A Baba y Nova. Thank you. الزين ميسي تحبير القوت وسنبقى روست الزين معريت نتبر نوست زيارة الزين ميسي تحبير القوت وسنبقى روست الزين بسمي ذفير وزطات السلايتي جبادين يلاش الزين تهيد وغارت سنصفار تقديمين سمي ذفير وزطات السلايتي جبادين يلاش الزين تهيد وغارت سنصفار تقديمين يا لا لا يا لا لا لا درش الزين تهيد مغار يا لا لا يا لا لا سنصفار تقديمين Bien amigos, terminamos este viaje musical de hoy aquí en Paradiso Folk con un tema del último trabajo de María Salgado, Abre Caminos, una composición de Juan Pablo Silvestre en la preciosa voz de María Salgado, Memoria del Agua. Recuerda que puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas contigo y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí, en una nueva edición de Paradiso Folk. Que pases una feliz semana. Cuando en el agua te escriba y en el papel naden peces, cuando las horas, los meses, las primaveras no vuelvan ya, triste memoria la mía de tu ignorada bahía, de tu ignorada bahía, ni las mareas se acordarán que fuiste todo mi mar, que fuiste tú mi alegría, que fuiste la flor de un día del desengaño puerto fatal. Cuando en el agua te escriba, cuando tu voz ya no suene, cuando en tus ojos navegue todo el silencio que tú me das. Triste memoria la mía de tu ignorada bahía, de tu ignorada bahía, ni las mareas sombra fuga, que fuiste playa vacía, que fuiste de amor la herida, lágrima mía en la oscuridad. Te lo dirás.